positivo dentro de todo, digamos, si bien a nosotros nos hubiera gustado que Aníbal Tortorielo sea electo gobernador para la provincia de Río Negro, porque estoy convencida de que hubiera sido un gobernador de lujo para la provincia. Tiene un proyecto muy bueno para Río Negro, una persona honesta, de mucho trabajo, viene de muy abajo. Así que la verdad que creo que hubiera cambiado los destinos de Río Negro, pero bueno, hay que ser respetuosos de lo que la gente eligió. Hay que ser respetuoso del sistema democrático en el que vivimos, así que por supuesto que todo lo que tenga que ver con la gobernabilidad, como siempre, lo vamos a acompañar.